Center, Gisela, ¿cómo estás? Mariana y Claudio te saludan. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, sí, un poco nerviosa, pero... No, primera vez, olvídate, imagínate que estás tomando mate con tus amigos. Y así va la charla, así va la charla, ¿no? Y que uno te dice, che, ¿qué voy a poder ver desde mañana en el cine? Y ahí me contás y listo. Dale, les cuento. Bueno, mira, quería contarles que a partir de mañana vamos a tener dos nuevos estrenos. Una de ellas es Jugando con Fuego, es una comedia familiar apta para todo público, que básicamente nos cuenta la historia de un grupo de bomberos que deben rescatar a dos hermanitos que se encuentran solos. Por lo tanto, se van a convertir en las niñeras de los niños hasta que puedan localizar a sus papás. Bien, ajá. Interesante propuesta. ¿Esto es para toda la familia? Ajá. Tal cual, exactamente. Bien, ¿y cuál es el otro de los estrenos? Y el otro de los estrenos es Boda Sangrienta, que es una película de terror que mezcla un poquito de comedia. Es apta para mayores de 16. Y esta peli nos cuenta la historia de una joven que decide casarse con su nuevo esposo, el cual tiene una familia algo especial, por decirlo de alguna manera. Rara, sí. Exacto, sí. Ellos tienen una antigua tradición, que es jugar un juego mortal, por lo cual van a luchar todos por sobrevivir. Vi el tráiler de esa película, sí. Cuando fui a ver otra película del cine. Rara, rarísima. No, es buenísima la película. ¿Sí? Sí, a mí me pareció súper raro el tráiler. Dije, ¿qué onda? Recomiendo esa película. Sí, de hecho... Sí, tiene muy buena crítica, así que supongo que debe estar buena. Yo también lo vi y me llamó la atención, pero bueno, veremos. Sí, está bueno. Es una película que tiene un montón de cositas que no te esperas. Así que... Exactamente. Tal cual. Sí, imagino que durante toda la película pensás, pobre flaca, ¿dónde se metió? Sí, tal cual, es que sí, se da a entender muchas cosas turbio igual. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son las películas que siguen en cartel? Bien, las películas que siguen en cartelera serían El Buen Mentiroso, tenemos función a las 20:10, Guasón, que tiene función a las 22:30, y estaría bueno nombrar que fue nominada a los Premios Globos de Oro. Tiene 4 nominaciones a Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Actor de Drama Joaquín Fénix y Mejor Banda de Sonido. Sí, una película que la vienen rompiendo ya hace un mes y pico desde su estreno. Sí, también. El Guasón es, digamos que un tanquecito de los del año, ¿no? De esos que no terminan de llevar gente a las salas. Estaba buenísimo. Y la semana pasada habíamos estado hablando de que había una opción para niños con varias películas para ir a disfrutar. ¿Continúa eso esta semana? Sí, el ciclo de cine infantil continúa hasta el 18 de diciembre, en donde pueden encontrar la entrada a 100 pesos para cualquier película infantil de las que estamos incluyendo en cartelera, que serían Maléfica, Locos Adam, Cotas 2, Angry Birds 2 y Dora la Ciudad Perdida. Bien, todas películas taquilleras también del exacto. Año. Exacto. ¿Un Amigo Abominable no está más? Un Amigo Abominable, hoy es el último día para quien quiera acercarse al cine. Igual de todas maneras que la función ya pasó. Es a las 8. A las 8 de la noche. A las 8. Mirá, todavía está. Última función a las 8. Exacto, por si alguien quiere acercarse. Bien. Está buenísimo. Bueno, y sigue la preventa de Star Wars. ¿Y hay alguna más? Frozen también. Sí, con la de Frozen, que estrena el 1 de enero. Star Wars el jueves que viene. Bien, ahí vamos a estar. Voy a ir por mi sable láser. Dale. Hay sables y naves. Y naves, si quieres, así que... No, la nave no me importa tanto, el sable. Porque quiero venir acá a la radio y mientras hago el programa a cortar gente con el sable. Me divierte mucho. Sí, imagínate. Imagínate que yo soy de la época que se estrenó la primer película de Star Wars. Ya ahora soy un señor mayor y quiero seguir jugando con el sable láser. Nunca en mi vida pude tener un sable láser y lo voy a ir a buscar al Cinema Center. Hay cosas que nunca se pierden igual. ¿Viste? Es eso. Yo perdí el pelo, pero no las mañas. Eso no se pierde, olvídate. Eso dice. Bueno, entonces nos encontramos el fin de semana en Cinema Center y obviamente las entradas se pueden comprar online también para los que quieran. Exactamente, pueden comprar cualquier entrada para las películas que tenemos en cartelera, inclusive para las películas que están en venta anticipada, que acabamos de nombrar. Las pueden adquirir por miboletería.com.ar o en nuestras boleterías y terminales ATM que tenemos en el complejo. Bien, Gisela, ahora que te empezaste a relajar y empezaste a estar más tranquila, se acabó la nota, ¿viste? Que no era tan complicado. No, es que cuando yo me mostró su primer audio dije, escucha. No, quédate tranquilo. La semana que viene volvemos a charlar con vos o ya vuelve. No, no, la semana que viene otra vez yo. Ahí estamos, te esperamos entonces el próximo miércoles. Por ahí nos vemos el fin de semana en el cine. Dale, buenísimo, chicos. Muchas gracias por el espacio, como siempre, y los esperamos a todos. A vos.